Esta semana estudiaremos los inicios del ministerio de Cristo. Primero, hablaremos de Juan el Bautista, el siervo de Dios que vino a preparar el terreno para que Jesús desarrollara su trabajo. Mira, Juan llegó con un mensaje específico. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: En aquellos días, Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan dijo esto, Jesús se encontraba en Nazaret. Juan apareció predicando en el desierto de Judea. Ahora, el desierto de Judea no era un desierto completamente despoblado, no. Había en él por lo menos unas 6 ciudades. Entre ellas estaba, por ejemplo, la ciudad de Engadi, donde había una cueva en la que David se refugió huyendo de Saúl, ¿te acuerdas? Fue en esa cueva que David le perdonó a Saúl la vida, podría haberlo matado, pero no tocó al ungido de Jehová. En esa ciudad, en Gadi, David también recibió la mala noticia de la muerte de Samuel y enseguida huyó al desierto donde lloró la muerte del profeta. Ahí escribió el precioso Salmo 121 que dice: ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Bueno, Juan el Bautista había nacido y crecido en las proximidades del desierto de Judea. Los habitantes del desierto escucharon su poderoso mensaje que decía: Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora yo pregunto, ¿quién se había acercado? Jesús. Pero Juan dice que el reino de los cielos se había acercado. Quiere decir, para Juan, el reino de los cielos era el propio Cristo. Pena que los seres humanos buscamos el reino y nos olvidamos de Cristo. El reino es Cristo. Teniéndolo a Él, lo tienes todo. Por eso el propio Jesús dijo: Mas buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás os será añadido. Yo te pregunto, ¿por qué no has encontrado hasta hoy lo que tanto buscas, lo que tanto sueñas? ¿Por qué no te has realizado en todo aquello que esperabas? Tal vez porque buscas cosas y no buscas a Jesús. Olvídate un poco de las cosas materiales y entrégate a Jesús y verás las sorpresas que tendrás en la vida. Ahora, de acuerdo a lo que Juan decía, la puerta de entrada al reino de los cielos es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo espontáneo que brota así del corazón humano, del pecador de manera natural, no. El arrepentimiento siempre es la respuesta a un llamado divino, a una invitación divina. Pero tiene que ser una respuesta humilde, una respuesta sin rebeldía, porque la rebeldía contra Dios es el pecado más común del ser humano. Es prima hermana de la autosuficiencia, de la soberbia, del orgullo. La rebeldía divide, separa, aísla a las personas y también nos aísla de Dios. Los oyentes de Juan el Bautista eran un pueblo rebelde, de dura cerviz, un pueblo alejado del Dios a quien pretendían servir. Ahora mira, la rebelión de este pueblo no era una rebelión de palabras. En palabras ellos servían a Dios, alababan a Dios. Pero la rebelión de este pueblo era una rebelión de acciones y de pensamientos. Por lo tanto, necesitaban arrepentirse si quisieran entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una forma genuina, auténtica, de vernos a nosotros mismos. Cuando nos miramos con espíritu de arrepentimiento, vemos nuestra realidad auténtica, grotesca, fea, horrible, pero auténtica. Vemos lo que realmente somos. Somos pecadores y pecadores nos vemos. Si tenemos un pecado específico, lo percibimos. Y entonces, en vez de responsabilizar a las otras personas por nuestras faltas, vemos nuestra propia culpa en esas faltas que cometimos. El arrepentimiento es pues una forma diferente de vernos a nosotros mismos. Pero esta manera de vernos lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu trae la invitación y Él mismo limpia los vidrios sucios de nuestra ventana para que podamos ver claramente nuestro ser interior, sin distorsiones. El Espíritu nos da también la fuerza de voluntad para buscar el perdón, para desear el cambio de vida en Cristo. Ahora, si seguimos leyendo el texto de Mateo 3, veremos que los fariseos y saduceos venían a escuchar a Juan, y Juan fue duro con ellos. Les llamó de generación de víboras. Terrible. Gente que creía que lo sabía todo y que no necesitaba arrepentirse de nada porque confiaba en sus buenas obras y en el hecho de pertenecer a una iglesia que, de acuerdo a la Escritura, era la iglesia de Dios para ese tiempo. Yo pregunto, ¿podríamos de alguna forma aplicar esta situación a nuestra propia experiencia? Por eso a veces hay más esperanza de salvación para el que se siente que está perdido, que no puede más, que no merece. Para él hay esperanza. Por lo menos hay más esperanza que para aquel que confía en sus buenas obras, su buena conducta y cree que está salvo porque sigue todo, guarda todo, cumple todo y se siente en el derecho de acusar a los otros. Vamos a la segunda parte. Veremos aquí la tentación de Jesús en el desierto. En realidad, este tema de la tentación será estudiado en dos partes. Y no estudiaremos las tentaciones en sí, sino más bien las circunstancias y el porqué, la razón de por qué Jesús tuvo que enfrentar esas tentaciones. Primero, veremos a los dos grandes protagonistas del conflicto frente a frente allá en el desierto. Creo que después de la batalla que se realizó en el cielo, en la que Lucifer fue derrotado y expulsado junto a los ángeles que logró engañar, esta ocasión ahora en el desierto fue la primera vez después del cielo que ellos, Jesucristo y su enemigo, se encontraron otra vez cara a cara. Naturalmente Lucifer no se presentó como diablo, se presentó como siempre, lo hace, así disfrazado. En esta ocasión disfrazado de un ángel de luz. Esa es la manera como él se aproxima de las personas a las que desea destruir. Jamás muestra la cara, se esconde, se camufla, se disfraza. Y ahora ya en el desierto él estaba disfrazado de ángel de luz. Es impresionante la actitud de estos dos personajes. Mientras Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo para venir a este mundo a servir y morir como un miserable delincuente. Lucifer, que no era apenas nada más que una criatura sin vida propia, quiso un día ser semejante a Dios y deseó sentarse en su trono. Que dos actitudes completamente diferentes. Pero en el cielo Lucifer fracasó. Ahora, en el desierto, al ver a Jesús indefenso, aparentemente, débil físicamente, después de haber ayunado 40 días, el enemigo cree que Jesús será presa fácil, pero se engaña. Se engaña porque Jesús sabía a qué había venido al mundo y nada le haría distraerse de su propósito, que era salvar a la humanidad de las garras del pecado. Y aquí entramos directamente a la tentación en sí. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Mira, la humanidad era víctima del pecado. El mal se había esparcido como fuego a través de la paja seca. Pablo dice que por causa de uno entró el pecado a todos y todos fuimos contaminados. Mira, si buscamos a los culpables de todo, si fuésemos en una línea así regresiva, pues llegaríamos a Adán y Eva. Ellos fueron los culpables de todo. Adán era un ser perfecto. No tenía disculpas para caer en la tentación. Nosotros hoy Podemos argumentar que caímos en alguna tentación porque fue más fuerte que nosotros y no pudimos resistir. Pero Adán no, él era perfecto. No cargaba en su ser la naturaleza pecaminosa que nosotros cargamos desde el nacimiento. ¿Qué es esa naturaleza pecaminosa? La tendencia hacia el mal, la tendencia hacia la desobediencia. Bueno, Jesús vino al mundo a salvar al ser humano, pero para ocupar nuestro lugar, para morir en nuestro lugar, era necesario vencer al enemigo como un simple ser humano. Claro que Jesús no vino al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa que nosotros traemos. Vino cargando en su ser las consecuencias físicas de 4,000 años de pecado, la herencia genética deteriorada en el aspecto físico. Pero Jesús no trajo la naturaleza pecaminosa. Él vino a derrotar al enemigo en el mismo lugar y en las mismas circunstancias en que Adán fuera derrotado. O sea, Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de que él cayera en el pecado. Solamente de esta manera Jesús podría ser nuestro representante y ocupar nuestro lugar, morir la muerte que nosotros merecíamos y entregarnos su vida inmaculada. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 21, lo siguiente: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Sabes? Dios depositó en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado para morir. Jesús no murió por sus pecados. Él no cedió a la tentación. Si Jesús hubiera pecado, pues él tendría que morir por su propio pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús no pecó, y por eso puede darnos su vida y tomar sobre sí la muerte que nosotros merecemos. Y él sabía cuál era su misión. Él no podía caer. Tendría que ser tentado en todo, pero no caer. Por eso Mateo dice que después de su bautismo, fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado. Ahora, el Espíritu no lleva a nadie a ser tentado, pero a Jesús sí lo llevó. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir la misión de ser tentado y vencer antes de morir para salvar al hombre. Ahora, nuestra única salida para el problema del pecado es escondernos en los brazos de Jesús. No importa cuán horrible te parezca lo que has hecho, hay esperanza en Jesús. Él ya venció, ya pagó el precio de tu pecado. No necesitas andar por la vida sintiéndote un pecador miserable condenado a morir. Es verdad que todos merecemos la muerte, pero es verdad que Cristo venció en nuestro lugar y murió una muerte que Él no merecía, porque era nuestra muerte la que Él murió. Ahora, todo lo que necesitas es correr a los brazos de Jesús, llorar por tu pecado, arrepentirte y agradecerle a Dios por su infinito amor. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Leamos Mateo capítulo 4, versículos 12 al 16. Cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero se retiró de Nazaret y se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho. Mira, esta frase, para que se cumpliera, la voy a usar un poco más adelante. Para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte les resplandeció la luz. Hay dos cosas que necesitamos comentar de este texto. Primero, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, en vez de ayudarlo, se retiró. ¿Podrías imaginar a un Cristo indiferente al dolor ajeno? Mucho más aún si la persona que está sufriendo es su primo hermano y el que lo había bautizado. ¿Podrías imaginar a ese tipo de Cristo? Pues este aparente hecho contradictorio se explica por algo que el propio Jesús le dijo a Juan por ocasión de su bautismo. Recuerda que Juan no quería bautizar a Jesús porque se sentía indigno de atar la correa de sus sandalias. Entonces Jesús le dijo que tenía que bautizarlo de todas maneras. Y eso está registrado en Mateo 3:15. Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Déjalo así, bautízame, aunque no entiendas lo que estás haciendo, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? ¿De qué justicia hablaba Jesús? Ah, querido, había un plan divino para la salvación del hombre. Ese plan incluía el bautismo, la tentación, la humillación y el sufrimiento y la muerte de Cristo. Pero ese plan también incluía la misión noble de Juan, de entender que él era solo aquel que debía preparar el camino para el Mesías. Por eso el profeta Malaquías decía que Juan iba a aparecer. Por eso en el Antiguo Testamento se decía que iba a aparecer alguien para preparar el terreno para la llegada del Mesías. Todo estaba dentro del plan divino. Ahora, no creo que la misión de salvar al hombre fuera placentera, ni para Juan, que fue decapitado, ni para Jesús, que murió en la cruz por nosotros. No creo que la misión fuera así agradable desde el punto de vista humano, ni para Juan, encarcelado, ni para Jesús, que tuvo que seguir su camino dejando a Juan. Pero Jesús debía continuar con el plan establecido. Por eso Isaías dice en el texto que leí que Jesús se estableció en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Y qué es lo que Isaías había dicho? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esa es la misión. A veces nadie va a entender lo que es cumplir la misión, pero tú sigue adelante cumpliendo tu misión. Ahora, en este texto que acabo de leer está el segundo pensamiento. Zabulón y Neftalí habían sido dos de los hijos de Jacob. Las tribus de Zabulón y Neftalí se fueron al norte entre las 10 tribus rebeldes cuando Israel se dividió. Las tribus de Zabulón y Neftalí se contaminaron con el paganismo de aquellas tierras. Sus hijos se unieron en matrimonio con gente pagana y crearon un tipo de religiosidad sin compromiso, un tipo de religión mezclada, sábado en la iglesia, durante la semana viviendo como querían. Bueno, y Jesús fue allá a comenzar su ministerio, ahí con esa gente en esa tierra. Es que para Jesús no hay un caso perdido. Él siempre toca la puerta de los corazones más endurecidos. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo Jesús está tocando la puerta de tu corazón? ¿Eres de los que siente que ya no tiene perdón? Pues regresa. Hoy es el día de buenas nuevas. Jesús todavía no te ha descartado. No importa dónde estás, no importa dónde te has ido. Deja encontrarte por Jesús. Llegamos al fin de este comentario hablando del llamado de Jesús a sus discípulos, a sus primeros discípulos. No podemos hablar de Jesús sin hablar del discipulado. Y tampoco podemos hablar del discipulado sin hablar de Jesús. Jesús hizo discípulos y nos dio la orden de hacer discípulos. Antes de realizar milagros o predicar, Jesús hizo discípulos. El primer día de su ministerio llamó a Juan, Andrés y Pedro. Al siguiente día, a Felipe y Natanael. Y al tercer día, en las bodas de Canaán, estaban presentes Jesús y sus discípulos. Quiere decir, Jesús comenzó su ministerio formando discípulos. No buscó apenas creyentes o miembros de iglesia. Buscó seguidores que lo dejaran todo y se comprometieran con él. ¿Qué es ser un discípulo? No es lo mismo que ser un creyente. El creyente cree, asiste a la iglesia, canta, devuelve el diezmo y nada más. El discípulo, además de creer, sigue a Jesús se compromete con él y forma otros nuevos discípulos. En los tiempos de Jesús, el maestro y los discípulos vivían juntos. La formación del discípulo no consistía apenas en presentar una serie de estudios bíblicos a un grupo de alumnos, no. La formación del discípulo requería la convivencia diaria del maestro con sus discípulos. Andando, trabajando, comiendo, en fin, viviendo juntos. Hoy, los discípulos de Cristo son aquellos que conviven con Jesús a través del estudio diario de la Biblia, a través de la oración constante y a través de la formación de otros discípulos. Jesús te está llamando para ser un discípulo en su reino. Un hombre o una mujer que viva una vida de comunión con Él y que esté dispuesto a formar otros discípulos. ¿Quieres colocar tu vida en las manos de Dios para que Él te use? Que Dios te bendiga.